Pepe, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia de Farco. Un día con mucho calor acá en Córdoba, el verano todavía no se quiere ir, hay mucha humedad y una temperatura que cruzaría los 30 grados en horas de la tarde. Calentita también la situación en el ámbito de la salud, siguen movilizados enfermeras, anestesistas y médicos que están nucleados en la Unión de Trabajadores de la Salud, tan cual lo decía vos, uno de los gremios que están reclamando por mejora en la infraestructura, en la provisión de insumos y también en sus salarios. Han realizado distintos tipos de protestas, dicen que en los hospitales no se puede hacer ya más nada porque directamente habría que cerrarlos y esto perjudicaría mucho, por supuesto, a la gente que ocupa el servicio de salud. Carlos Altamirano es uno de los principales referentes. Le preguntábamos acerca si había habido una propuesta del gobierno similar a la que se le hizo a los maestros, a donde se les ofrecía el 25% en un pago desdoblado. Carlos Altamirano nos decía lo siguiente. Ni siquiera nos hemos sentado a hablar, el gobierno nos convoca cuando lo considera que le viene bien y cuando no le viene bien no lo hace, sigue respetando los pactos con los amigos, entonces eso no resuelve el problema. Está claramente demostrado y además se ha hecho público de que el principal referente del sindicato de empleo público no estuvo de acuerdo cuando se generó la ley de los equipos de salud. Entonces, poco podemos esperar de este señor si es que no quiere a los equipos de salud. Nosotros tenemos una ley diferente. Entonces, es muy difícil que quien no quiere a los que estamos amparados por esta ley, que nos represente. Bueno, también en el ámbito de la provincia está trascendido que recibieron alguna propuesta los empleados públicos por parte del gobierno similar a la ya elevada a los docentes, que consiste en un 25%, como decíamos, pero desdoblado desde aquí hasta el mes de noviembre. A la espera de esa oferta salarial están los hospitales de Córdoba. Altamirano dijo que se atienden solamente las cirugías programadas y las urgencias y que, bueno, se estarán evaluando si los convoca el gobierno, escuchar la oferta y si no, seguir implementando nuevas protestas. Para el informativo Farco, para Farco Satelital, informó desde Córdoba, desde Radio Sur, Tito Guzmán.